de los medios de prensa. Estamos precisamente en el marco del programa Mujeres Transformadoras que llevamos adelante desde la Secretaría con la Unidad de Transversalización de Género, lanzando lo que es una excusa para darle visibilidad a la enorme cantidad de mujeres que tanto en el mundo urbano y en el mundo rural llegan a su fin de mes con emprendimientos productivos y de servicios. En esta oportunidad, este año, convocamos a aquellas mujeres que quieran acceder a un subsidio, digamos, esto es un concurso que va a estar abierto durante un mes. La novedad es que dividimos el mundo urbano del mundo rural, porque precisamente nuestras mujeres transformadoras de la ruralidad y del mundo urbano tienen características diferentes. Y con un jurado donde está involucrado el municipio, la universidad, el Consejo Deliberante, la Asociación de Mujeres de Negocios y las que han sido honradas con una tanto en la edición 2020 como 2021 como parte del podio, digamos, ganador de estas ediciones anteriores, pues evaluará cómo estas mujeres de ambos mundos compiten o se presentan para mostrar lo que hacen. Marcela, esto es el tercer año, por ende, ¿este programa fue pensado en momento de pandemia o ya estaba planificado para hacerlo? No, en realidad este programa lo habíamos definido con el señor intendente, un poco con la idea, y la directora de género, Matilde Vive, con la idea de darle visibilidad a la enorme cantidad de mujeres que son sostenibles de familia, que llegan a fin de mes con una actividad productiva de servicios. En la primera edición lo largamos precisamente los primeros días de marzo en conmemoración del primer mes de la mujer y nos chocó la pandemia, ¿no? Esto no impidió que cerca de 80 mujeres presentaran su video corto contando lo que hacen, el objetivo de su proyecto y algunos puntos que se solicitan, digamos, a la hora de completar el formulario. Y nos permitió darle visibilidad. Recuerdo que en tiempos de pandemia, con la distancia adecuada, ya por el mes de mayo, junio, nos encontramos en Villa Onena y para hacer esa entrega, que fue además muy emotiva por el momento que estábamos atravesando como humanidad. El año pasado lo reeditamos, siempre mejorando, buscando mejorar la cantidad de mujeres y la difusión. Se anotaron 160 mujeres, y esto significan 160 familias sandulenses que viven de emprendimientos productivos y de servicios, que son jefas, precisamente el sector femenino, el sector de género, que entendemos que también hay que darle visibilidad a esa lucha que la mujer hace en el trabajo, desarrollando precisamente actividades que tienen que ver con el autoempleo, la estación de la familia. Y allí es donde nos encontramos con estas debilidades, ¿no? Que era muy difícil poner en valor muchos de los emprendimientos rurales, que también tienen un liderazgo en un 70% de parte de mujeres. Y decidimos este año innovar en ese sentido, ¿no? Hacer como la misma, durante el mismo plazo, la competencia o la presentación del material va a estar abierta por un mes y vamos a tener dos podios, un podio del mundo rural y un podio del mundo urbano. La inscripción y el premio. Bueno, la inscripción es entrando a www.sandulgobar, ahí van a encontrar el link. Nosotras hacemos mundo urbano, nosotras hacemos mundo rural, y se completa en línea un formulario muy simple al cual se le sube un video de hasta 3 minutos contando un poco los objetivos de su proyecto, hacia dónde va, tiene que tener una antigüedad de 12 meses. Luego se hace el proceso de evaluación y se hacen los dos podios. La ganadora, tanto del mundo urbano como del mundo rural, tiene un subsidio, se le da un subsidio para que el proyecto que presente, sea ejecutado en el marco de su emprendimiento de 80.000 pesos y de 50.000 pesos a la segunda y a la tercera. Así que sabemos que no es mucho dinero, pero sí es suficiente para que estos emprendimientos tengan un pequeño empujón en mejora de un bien de capital, en el diseño de un nuevo packaging, bueno, en fin, según el proyecto. Gracias, Marcela. No, por favor, a ustedes. Y acá estamos con la ganadora del primer concurso. ¿Tu nombre? Virginia Muñoz. Virginia, ¿qué es lo que ha proyectado para ser la ganadora del juego? Bueno, yo en realidad tengo un emprendimiento que se llama Sentite, es un emprendimiento del BNCT, hecho acá en Tandil, y mi objetivo era llegar, digamos, a una habilitación nacional. Entonces, cuando me presento al concurso, lo que yo pretendía era, bueno, qué iba a hacer con ese dinero. Y bueno, al ganarlo, lo que pude hacer es hacer las reformas necesarias para pasar, digamos, toda la inspección de la habilitación nacional, con lo cual me dio un empujón, porque yo salté de tener una habilitación municipal una nacional que me permite vender en toda la República Argentina. Pues aquellas mujeres que estén escuchando, son emprendedoras, ¿qué le decís para que se anoten, que participe? Porque es algo lindo y algo, sobre todo, uno muestra lo que hace y además puede tener una ayuda económica que le sirve mucho para expandirse, como es tu caso, ¿no? Sí, bueno, primero que se anoten, que este, aparte de ser un concurso, digamos, que implica un ganador y, digamos, un cierto dinero, también posibilita una red de contactos con otras emprendedoras, una red de contactos dentro del municipio, que bueno, siempre hay alguna capacitación, alguna línea de financiamiento. Es, para mí, súper importante. Y bueno, y obviamente que ganar el premio es mi objetivo, pero bueno. Yo como consejo podría decirles que a la hora de presentar ese videito, tengan en cuenta de dónde partieron, ¿no? Cuál fue el sueño, qué tenían para poder empezar, dónde están ahora y hacia dónde quieren ir. Son cosas que uno, por ahí como emprendedor, que tiene que tener claro como para poder tener las herramientas de decir, bueno, yo con este dinero voy a llegar, o sea, a partir de donde estoy, quiero llegar a este otro punto. Creo que ese es el tip que le puedo dar como para poder comunicar, y uno como jurado, que yo voy a estar dentro del jurado, poder entender cuál es el emprendimiento y hacia dónde quiere ir. Gracias. Bueno, gracias a vos.